aún más cerca de la recta provincia, se halla la región de los ríos, donde el arte y los más variados gustos son engendrados. Desde Valdivia, sean todos bienvenidos a Fandom, un programa ocasional junto a Jalán, Scholz y Abaisal, compartiendo conocimiento estético sobre videojuegos, animación, literatura y rol. El final está cerca. Fandom ya viene. Estamos de racha, ya. Panel completo con el equipo de panelistas fijos desde esta temporada. Jalán, la run rat del equipo. Scholz, el maestro del análisis. Y aquí, Miego Abisal, que tiendo a dar las efemérides para ustedes. Les cuento que la fórmula de invitados será un desafío que buscamos fijar para Fandom Survival en cada episodio. Y es así como conocimos y convencimos con dulces y galletas a nuestra siguiente colega. Desde el mundo hostil de la ilustración nacional abordaremos los original characters, fanarts y todos los gajes del oficio en la mismísima y con la mismísima Conejo Galáctico. Bueno, Conejo, que en realidad se llama Luna, es una artista visual, es tatuadora, es ilustradora y reside actualmente en Santiago. En Santiago, sí. Bueno, es una amiga antigua de nosotros, la conocimos cuando estudiamos arte en Santiago y con el tiempo se dio que ella inició una carrera profesional como ilustradora y luego empezó a hacer tatuajes y tiene como una fanbase bastante amplia. Y la idea también es como, en parte de nuestro Fandom Survival para esta temporada, tiene que ver precisamente con rescatar a aquellas personas que han estado sobreviviendo en este mundo loco que es como el mundo de los fans. Estamos en un búnker. Bueno, me gusta hacer mucho lo que es fanart, sobre todo de Pokémon. Pero igual me gusta hacer como mis propias creaciones. Aunque a veces cuesta más por el tema de la inspiración y esas cosas. Entonces como que hacer fanart es mucho más easy. Uh-huh. Pero de ahí vamos a hablar eso, yo creo. ¿Qué más? Bueno, me gusta tatuar. Pero ¿cuánto tiempo lleváis más o menos? ¿Cuánto tiempo? Pucha, es que es relativo, pero digamos ya. Que un año. Ah, ya, oficial un año. Sí, es que el año pasado tuve una laguna mental por ahí de tatuaje, entonces no tatué. Está bien. ¿Por qué Conejo Galáctico? Porque amo mucho a los conejos desde la universidad, no sé si se acordarán. ¿Qué? ¿Nos conocemos de la universidad? Bueno. Sí. Y Galáctico por una talla interna con un amigo que tratábamos a una chica que le gustaba de la chica galáctica. Y eso ok. Bien. Super. Notable. Scholz, algún... ¿Verdad que está Scholz? El que más sabe ilustración. Pasando mega piola. En las sombras. No tenéis mi cámara. De hecho. Y bueno, ¿qué es? ¿Lo referente a la ilustración? ¿Eso es todo? Sí, en general. En el fondo, ¿qué mono estáis pintando aquí? No sé qué hago acá. No, en general, mira, yo no es que esté muy, para nada, cercano al rubro de la ilustración o que tenga muchos conocidos dedicados a ello. Bueno, tengo un amigo que se dedica a hacer dibujos originales, en el fondo. Tiene sus personajes, incluso el día vi que subió como uno con todos los que ha hecho y él me va contando cómo practica y todo el tema y bueno, en Twitter igual he visto como hartas quejas referentes al rubro, así como por las películas de siempre, algunos temas de algunos personajes, bueno, lo típico de que de repente la apropiación de algunas imágenes que, o esta controversia que uno dice que a pesar de que una persona dibuje un fanart, igual debería dar crédito al utilizar ese tipo de imágenes, porque en el fondo existe un trabajo detrás. Exactamente. El titular es OCs. O C de Original Character, Y fanarts, aprovechando que Chols metió ya el tema. Seguramente no se acuerdan y jamás lo habrían adivinado, porque generalmente hablamos puras cabezas de pescado en este programa. Nuestra parte de nuestra misión como fandom es precisamente como retomar un poco estos temas que se han ido apareciendo en realidad de forma orgánica en el mundo del fandom. Como por ejemplo, alguna vez hablamos de los fanfictions, hemos hablado de algunos slang relacionados como a los videojuegos, y hoy día vamos a hablar precisamente sobre lo que es el OC, que en verdad es como una cosa que nace en el seno de la industria de la ilustración principalmente. Es esencial, a la larga, esencial para la difusión del mismo autor. Y bueno, por eso también quisimos invitar a Conejo Galáctico. Les cuento que en verdad OC, tanto como personaje original, puede servir para original content, en caso como de Reddit, por ejemplo, y original contribution, ya sea como contribución original y contenido original, no solo personaje original. Buscan dar siempre una asertiva autoría a lo que sería un tema o sujeto, y por eso, como siempre, me gusta visitar, no tanto esta en particular, definiciones top de la infame Urban Dictionary. Lo establece así: una invención total de un personaje basado o en una persona real. Son la manera creativa de expandir un fandom. Oh, mira, coincidencia con el podcast. Dándole al autor su propio toque. Ya, a lo largo se pueden imaginar que no hay como ensayos profesionales ni actas formales al respecto. Todavía. Sí, todavía. Probablemente haya alguna tesis por ahí en Europa. En ciernes probablemente, porque igual es un fenómeno que se amplificó en los últimos 5 años, creo, con el auge de Instagram, sobre todo. Ya, porque antes todo esto estaba como en nuestros tiempos, todo esto estaba como un poco retirado de lo que era DeviantArt y al menos acá en Latinoamérica. En Oriente Pipsip igual, creo. Y por lo mismo su estructura es imposible de conseguir, o sea, como una exacta. Es lo mismo que darle un origen exacto al término, a diferencia de otros slang. En redes es sencillo dar con el uso de hashtag. Por ejemplo, en Instagram, si ponen original character con el gato antes, pueden empezar a identificarlo de algunos autores. Pero por lo general están atados a una franquicia, es decir, pueden ser referencias inscritas de una manera mixta y sutil de distintas fuentes o evidentes, por ejemplo, para sentenciar que comparte el mismo mundo que un personaje. Por ejemplo, esto nace mucho del mismo tema, esto es como una rama del fanfiction, o más que una rama, es como un arbolito que nació a partir de una rama del fanfiction. Ya, se trata como, por ejemplo, si una persona es muy fan de no sé, Boku no Hero, por ejemplo, My Hero Academia, y no sé, está como esta guerra de chipeo intenso, el Bakudeku, o el, así como romances ficticios, no canónicos necesariamente, entre dos personajes de la franquicia, de, en este caso de Boku no Hero, por ejemplo. Y por ejemplo, ya, alguien piensa que Deku y Uraraka se van a casar alguna vez y que van a tener hijos. Entonces su original character es el hijo de ambos. Y en el fondo va haciendo ilustraciones y cómics en general bastante sencillos sobre el hijo de estos dos personajes que tienen un romance que no necesariamente va a ser canon. ¿Ya? Esto es tan brígido que, por ejemplo, hay incluso OCs de posibles hijos de no sé, de Frodo Bolsón y Thorin Baggenshield, de la película El Hobbit de Peter Jackson. Porque sí, la gente lo chivea. Pero eso no, como mencionamos, no siempre es directamente de una franquicia en específica, que es lo más común. Puede ser incluso la representación caricaturesca, básicamente del mismo autor. Sí. Por ejemplo, ahora mismo pienso, y sé que Charles lo conoce, en Temi. Temi viene a ser este personaje y persona de anécdota bajo el universo de Undertale, quien precisamente es alguien que colaboró con el diseño de personaje y actualmente está haciendo sus propios juegos. Y Temi es como un perro humana, orejona, y que habla como muy mal, como no sabe hablar, y tirita. Entonces, no sé, Luna, tú has empezado como bueno, detrás de cámara me mencionaste que no es precisamente el término que domine, pero has empezado como a cuestionarte, lo has dado como algún cabeceo, como la idea de figurar. En el último tiempo, o el último año, este maldito año, me había planteado en que nunca había hecho como un personaje como reiteradas veces en mis dibujos. que vendría siendo como el original, el carácter del que hablas. Eso es importante. Porque, no sé, siempre dibujo niñas, y las niñas que dibujo siempre son todas distintas. Entonces me puse como meta crear un original character, y bueno, tengo una niña que tiene el pelo blanquito y los ojos naranjos, y bueno, ya tiene como una mini historia que le gustan los gatos, le gusta andar en motocicleta, y esas cosas. Claro, ahí como lo que tú decís, que tiene como una historia detrás, y le va, y como dice la Halland, como creándole esta historia detrás también, como unida al fact fiction. Pero más que eso, no llevo nada. Sí, no. Por ejemplo, no sé si ubican a la Amnesia Punky. Sí, colega tuyo. Ilustrador chileno, sí. Bueno, él tiene a sus brujitas, que son como original character, y tiene toda una historia detrás de ella, y es brígido el mundo que se puede construir detrás de los dibujos. Uno empieza a hacer como una consumovisión. Sí, y toda base, es muy bonito porque se hace a base prácticamente de como de indicios. Cuando se trabaja como en el mundo del fanart con el original character, siempre se ilustran como pequeñas viñetas, pero como un slice of life, básicamente, como un pedacito de una historia. Como, porque yo me imagino que, por ejemplo, los cómics de Sarah Anderson, que es como esta monita en blanco y negro que es tan conocida, en algún momento tiene que haber sido un original character. Porque la autora es Sarah Anderson, y ella se dibujaba a sí misma en estas pequeñas viñetas que al final terminaron siendo súper elocuentes, a pesar de que eran muy cortitas. Y uno conoce ese universo, ya sabe que tiene un pololo, que vive en un lugar, que le gusta hacer ciertas cosas, y uno como que ya tiene esta historia de este personaje. Pero ¿en qué momento esto pasa de ser un original character a una...? Yo creo que tiene que ver con la publicación, en realidad. Como que eso se me ocurre a mí. Cuando, una vez que Sarah Anderson publica el primer libro de cómic de su personaje, como que ya pasó a ser algo más. Me pareció interesante mencionarlo, que esta chica albina con colores pasteles, Cian, fue súper genial notar el juego que se dio en los comentarios de tus amigos, seguidores, de buscar los nombres. Y esas cosas a la larga es importante, cómo se van involucrando los mismos fans, seguidores, amigos, colegas, y eso mismo va desarrollando esa como visión que estamos diciendo. No sé, yo no diría que tengo fans, pero sí, los seguidores de Instagram, pero como que siempre es importante estar relacionándose con ellos, porque al final gracias a ellos uno está donde está, porque sin ellos, no sé, pues en las ferias de ilustración uno no vendería lo que vende, o no te motivarías tanto a hacer ciertos tipos de ilustraciones si es que no existiera ese público. Claro. Por algo es tu público también, porque les gusta lo que haces, lo que planteas, y eso. Definición breve de fanarts. En Urban Dictionary, en cambio, establece como fanarts: arte de cualquier forma, usualmente digital o análogo, que usa personajes de una serie popular, novela, caricatura, anime o película. Es literal. Y yo creo que ahí se puede conectar incluso con los OC, que me gustaría mencionarlo. Los persona. Los persona, que también son una estrategia de hashtag, se enlazan por lo general directamente con una franquicia. Y así es como de manera popular aparecieron los fursona, que pueden imaginarse que son los de los furry. Y en verdad hay muchos de animales. Goofyzona, que fue también hace poco famoso porque hubo un reboom con las películas de Goofy. Soniczona, que el cringe ahí está fuerte con Shadow y Trick. Los Agrezona, que ahora llegó la nueva temporada de Agretsuko. Los Crowzona, porque también está popular Animal Crossing. Wink, wink, Luna. Y quizá el que luce de todos los que nombré menos furry es el Spider-Zona, que es cuando, como unos meses después salió la película de Spider-Man, todos empezaron a hacer su persona. ¿La última película de Spider-Man? Sí, de animación. Qué buena película. Muy hermosa. Así que, desde Pokémon, ¿qué otras franquicias te has aventurado tú? Más anime y, por ejemplo, The Hunter X. Y por ahí Maybe Navis también. Maybe Navis también. Maybe Navis. BioShock y las termas geométricas de allá. Está precioso. Yo creo que voy a conseguirme ese póster con el 10%. Me parece. Compre, compren. Compren, compren. Sí. Y en ese sentido, Luna, ¿qué productos tú tienes, por ejemplo? Escucha, prints, tazas, poleras, stickers, imanes. ¿Chapitas? ¿No te digo como el boom de las chapitas? Sí, chapitas, espejos también. Y me imagino ahí viene toda la parte autodidacta, porque tenés que buscar también dónde es más barato pedir estas cosas al por mayor. Me imagino que se gatean entre ustedes. Por ejemplo, yo siempre me he preguntado, pines. Los pines son hermosos. Ojalá todos a los artistas hicieran sus pines. Pero ¿dónde verga conseguir pines? Ya, hay dos lugares donde se pueden hacer, así que no es tan extremadamente caro. Pero sigue siendo caro. Entonces lo que usualmente hacen los ilustradores es mandarlos a hacer afuera, China. Por AliExpress. El problema es que ahí tenés que mandar a hacer hartos. Claro. Entonces lo mejor es como unirse, no sé cuántos serán, porque nunca he mandado a hacer pins. Pero lo ideal es como aliarte con otra persona, entonces sí mandan dos diseños para comprar todos esos pins. Tú hiciste algo agilado, que fueron carpas. Para los que no sepan, que nos están escuchando, Conejo Galáctico se mandó unos mazos preciosos. Que yo estaba en la pobreza debajo del puente acá en el búnker, pero, o sea, no voy a perder el tiempo y conseguirlo si es que hay otro o con otro diseño después, porque eran unos mazos de naipe inglés, si no me equivoco, todo diseñado por ella. O sea, la configuración de cómo van las espadas en los bordes con... No. Bueno, estaba como planteándome qué hacer el año pasado para la feria que iba a haber cerca de Navidad. Y dije, ya, tengo que vender algo nuevo, innovador y que sea útil al final, como algo que podáis regalar. Y pensé en un mazo de naipes. Y dije, ya, esto me va a llevar N pega, pero veamos si alcanzo a lograrlo. Y no alcancé a lograrlo. Pero seguí haciendo las ilustraciones hasta que uno de mis mejores amigos me regaló una impresora de tinta continua. Y gracias a eso y conocimientos de papel, porque es importante conocer sobre papeles, sí, los hice yo misma. Wow. Sí, ¿y cómo te fue? Porque hay que cortar todo. Sí, ¿cómo te fue con la venta en eso? ¿Fue como difícil venderlo o no? No, para nada, se fueron todos. Todos los que hice, todos los que alcancé a hacer, se fueron todos. Qué bacán, ¿y te quedaste en una máquina? ¿Con uno para ti? No. ¿Ninguno? ¿Vendiste para el tuyo? No. Sí, tengo un desapego material brígido. Las plataformas de difusión. Mencionó, por ejemplo, Hanan las históricas de DeviantArt, que a todo esto está cumpliendo 20 años y me da un poco de penita. 20 años. Sí. Ah, terrible viejo, cabrón. Tumblr, que también fue abandonada masivamente desde que se puso la gran censura del contenido Lewd o Not Safe for Work. Y hoy en día, lo que es como más poderoso, Instagram y las profesionales como las que nombró también Luna. ArtStation, Redbubble, TeePublic y Etsy. Oye, ¿Patreon? ¿Y Patreon? Patreon también. Patreon. ¿Tú solamente utilizas el Instagram para comerciar? ¿Como para mostrar tu trabajo y todo eso? ¿Te enfocas en Instagram? ¿O utilizas alguna otra plataforma? El Instagram es como lo más viable, porque igual me he generado mucho más carrera acá en Chile. Porque otros ilustradores que, no sé, les va mejor en el extranjero, que son los que pagan más o más bien y coherente a lo que uno hace, ocupan más Twitter. Claro, eso me llama mucho la atención. Harto. Sí, lo que pasa es que Twitter no tiene como censuras, en realidad, se puede subir cualquier tipo. Yo sigo hasta esta galla ¿cómo que se llama la que va a ser Paprika? ¿Sweet Paprika? Se llama Mirka Andolfo. Y es una italiana que dibuja como, en verdad, dibuja un tipo de monas así como súper estereotípicamente y hegemónicamente bellas. Así que como que yo no la había inflado al principio, pero me gusta mucho como su rollo como con el kinky. Ya, porque hace como todas sus novelas, si bien es cierto, tienen como una historia y una trama interesante, siempre hace como mucho autofanart. Como ella, por ejemplo, trabaja siempre con OCs que se transforman después los personajes de un cómic unos 2-3 años después. Entonces siempre pienso en Sweet Paprika y que ella tenía que publicar todo en Twitter, porque solamente en Twitter podía poner, porque hacía como chistes gráficos sobre Sweet Paprika, que es como una diablilla super sexy, teniendo, no sé, de mal humor, sexo oral con su pololo, pero como gracioso y kinky al mismo tiempo. Entonces obviamente Instagram les daba censura todo, baja la calidad de todo, y Twitter en ese sentido es mucho más libre y mucho más apropiado para difundir ese tipo de contenido más adulto. Sí, pero es, a la vez hace que sea más peligroso igual. Sí, a la vez hace que sea más peligroso. Que a todo esto tiene un proyecto de animación pronto. Sí, parece que va a salir Sweet Paprika en animación. Así que estoy ahí como súper pendiente. ¿Has pensado...? Te digo lo de peligroso por si acaso, porque como uno puede subir en buena calidad en Twitter, como que te pueden llegar y robar las ilustraciones. Ah, por eso claro. Digo. ¿Te ha pasado alguna vez? No, por suerte no. Por suerte no. Pasado. Y algo brígido que Charles me estaba preguntando también off the record, ¿no has pillado a alguien haciendo tracing de tus trabajos? ¿Qué es eso? ¡Ah! Sorpresa. No, está bien. Para eso estamos. Tracing es literalmente trazar sobre la ilustración, en este caso más común digital, de otro artista. Tiene que ver un poco también con la anécdota y polémicas que vamos a contar más ratito, pero es como si alguien hubiese tomado a tu nueva OC y como que le cambia pequeñas cosas. Una chaqueta sí, encima. Y te cacho. No, que yo sepa, no. Tenemos, por ejemplo, acá una colega que quizás a futuro vamos a invitar, pero se da más común en los que hacen obras en vectores. Y a ella le, por decir, robaron como algunos diseños para comercializarlo. Y es fácil comprobarlo muchas veces por el line art. En este caso como la línea de dibujo, pero específicamente en digital, es lo que se coincide en las capas, en este caso ya sea de Photoshop o el programa que se esté usando. Y claro, pues cuando coinciden las capas, en verdad no hay mucho que cuestionar. O sea, en verdad, si se antepone una sobre la otra de una manera fiel, es que estamos hablando de un tracing. Y... por ejemplo, en el tema de la temática adulta, ¿nunca has pensado incursionar? Sí, me gustaría, porque no sé si te acordáis que en arte me gustaba el tema... Chan. Pero no, no lo he hecho aún. Igual me gusta mucho la onda de los doujinshis, y ahí sí que se une el fanfiction con el fanart. Sí. Claro. Yo seguí muchos doujinshis de Naruto, los subo. Es que se terminó Naruto. ¿Qué es un doujinshi? Un doujinshi es como... A ver, yo creo que aquí Charles es seco, pero se está haciendo el wea en este tema. Los doujinshi son como unos mangas, pero hechos por fans. Y en general son mangas de súper buena calidad, como con un súper trazo, dibujos súper apropiados para el estilo de anime, que generalmente hablan sobre historias como románticas. Y medias picantes también, a veces entera picante, a veces más picantes que romántica, depende del doujinshi. Yo seguía como el doujinshi de, por ejemplo, Naruto y Hinata, por ejemplo. Eso, te lo dije, ¿qué? O sea, en japonés significa como trabajo a mano prácticamente, trabajo casero. Y es prácticamente lo que dijiste tú, solamente que, claro, los géneros que predominan son algún tema romántico... De repente agregan lo que mencionaste anteriormente, como con personajes ya en relaciones gay, cuando en el canon, entre comillas, quizás no se sabe, no era así. dibujos más adultos, también se aplica a los videojuegos caseros, como hay series, por ejemplo, esta Fate Stay Night era un doujinshi que terminó siendo toda una macro serie que ahora vende millones. Obviamente no pasa mucho, pero en Japón, por ejemplo, todos los años se organizan dos ferias grandes, que es la Comiket, que se hace a mitad de año y a fines de año, si no me equivoco. Y ahí es donde la gente va a vender sus doujinshi, así como la feria, o como lo haces tú, Fancy Luna. Me imagino en las ferias de acá, allá ellos van a hacer lo mismo, y obviamente existe todo un grupo grande, un público cautivo de esos eventos, donde igual se pueden descubrir artistas nuevos, que probablemente acá sea un poco más complicado a veces por los temas de difusión. Hay más nicho. Claro, en el fondo. Entonces yo podría concluir en más, busca insinuar más que ser explícito el Don Hinchi. Como te dije, depende porque puede ser de todo en realidad, para todas las edades prácticamente. Sí, hay unos bien explícitos, así que sí. Y unos súper tiernos, po. Hay unos que son súper como platónicos y otros que son súper ultra mega explícitos y se pasan un poco al, ¿cómo se llama este género de anime que es como súper rancio y porno? ¿Eroguro? Sentai. Claro, como el Sentai. El Sentai, ¿no? Eso no, pero... no, no, que ver, el Sentai. ¿Cómo se llama la weá de la... Bueno, eso. Power Rangers, Sentai. Sí, pregunta, pero. No, son súper homosexuales, bueno, pero eso no es el tema. Después, oye, pero ¿qué tipo de doujinshi te gustaría hacer? ¿Con qué franquicia? ¿Con qué personaje? ¿Con... ¿Qué te gustaría? Así como ya. ¿Qué, si te lo imagináis? ¿Qué te gustaría hacer? Oh, no sé, volá algo furro. ¿Con conejos? Sí, no. Pero qué rico. No, amo demasiado. Algo con Sonic. Y no me importa. Esta fijación que tienes con los conejos, porque te gustan porque son tiernos y peluditos, pero también te gustan porque los relacionas con otras cosas. Por eso, como cuéntanos ahí. Otras cosas. ¿No? Es que los conejos igual simbolizan eso, como algo más erótico. Se le asocia siempre a que cachan mucho. Y me gusta esa dualidad que tienen los conejos al final, pues como que pueden ser algo como perverso. Y a la vez que pueden ser hiper adorables. Tú que has estado en el sector nacional de el mundillo, que es como le tendenciosamente tendemos a decirle también, no solo que es lo que es lidiar a la larga con seguidores o clientes en las redes de manera presencial en estos eventos, al final uno igual comparte con estos otros artistas, y por lo general, como en todos los círculos, siempre hay excentricidades, por no decir todos. Tú no nombraste, por ejemplo, que conocía la Amnesia Pancake. ¿Tienes como más colegas más cercanos que te gustaría nombrar, con los que tengas como buenos lazos? En general yo igual soy súper retraída, como sabrán. Así que no me relaciono tanto con mucha gente, pero destaco a la Conejito Ninja, que es de Argentina y se vino a vivir acá a Chile. Conejito, bueno, tiene un estilo bacán, muy muy muy muy bacán. No sé si la han visto ustedes, pero dibuja. Creo que la ha difundido. Y dibuja muchos gatitos y zorritos y niñas y plantitas. Es bacán. El otro que, bueno, el que me trajo como al mundillo de la ilustración así como más brígido fue el Piwi. Piwi Graphics. A ver, me metí en el mundo más de la ilustración y de ir a ferias y cosas así, en gran parte por él, porque participaba en una cuestión que era el Pokédex Chile. Ah, bueno. Él era uno de los administradores. Entonces ahí hacíamos los fanarts de Pokémon. Se lo asignaban al azar y tenía que hacerlo y después subirlo y mandárselo al Peewee y él lo editaba y bla. Bueno, eso murió. No sé quién lo está manejando, en verdad. Pero no él. Pero no es él. No es él. auge y caída del campo social. El patito también dibuja harto Pokémon y harto fanart. Creo que también dibuja de LOL, de Marvel, sí, no sé qué más. Pero eso, mi... Ah, bueno, allá en Serena, porque yo vivía en Serena antes. No, para tu fan lo saben. Sí, no, nunca me ha molestado decirlo. Ellos, principalmente. Me gustaría enlazar el ejemplo del Pokédex. Siempre son muy saludables esas estrategias de viralizar como comunidad de ilustradores un concepto o un desafío. En este caso tú mencionabas el Pokédex, pero por ejemplo, también relacionado con los original characters, estuvo la estrategia también de hacer y usar adrede el Draw This In Your Style como hashtag. Sí, quería comentar justamente eso. Buena. No sé, pues es súper importante, bueno, en el fanart en general es súper importante como replantear con tu propio estilo lo que estás intentando, ¿cómo se llama? Hacer un dibujo. Claro. No vaya a copiar a Pikachu igual que Pikachu porque qué fome. Entonces lo ideal es como meter tu estilo en lo que estás haciendo. Y creo que el Drawing Your Style ha sido una herramienta súper útil para eso. Para tanto para difundir tu trabajo, el trabajo de alguien que admiras, y para empezar a fijarte qué cosas tiene tu estilo que tú podéis como integrar en el dibujo que estáis haciendo. Claro. Sí se comparte también, porque usualmente el que hizo el personaje que se busca dibujen, a lo largo empieza como todos los que lo enlazan a él, empieza como a compartir en la historia o ya sea en la misma publicación. Se hace una conexión ahí en esa multidifusión. Está también el Meet the Artist, que no estoy seguro si tú lo has usado. Sí, usualmente sí, es como una, sí, es una, viene a ser como una tarjeta, una business card. Sí, como un arte conceptual de ti mismo, como artista. Sí. Es como que algo sí, básicamente, de ti mismo. Y ahí también aprovecháis de mostrar tu estilo. Sí, está muy bueno. Sí, pero encuentro que el Drawing Your Style es mucho más entretenido. Sí, más lúdico. En el concepto de estilo, ¿cómo definirías tu propio estilo? ¿Cómo sientes que llegaste a ese estilo? ¿O cuánto tardaste? Irónicamente, creo que fue gracias a arte igual. Porque estaba la Jesús. Que siempre nos buscaba como en qué recaíamos mucho. Bueno, nos hacía sus observaciones. Y recuerdo mucho que me decía, tú haces los pies y las manos muy grandes en los dibujos. Y recuerdo después a Iñaki decir que habían cosas que nosotros podíamos tomarlas y repetirlas una y otra vez y hacer eso parte de nuestro estilo. Entonces dije, bueno, voy a tomar las manos y los pies y los voy a hacer grandes a propósito. Y eso creo que ha formado gran parte de mi estilo. Aparte del anime, obviamente, que ha influido harto, o el cómic gringo también. Un poco, porque no creo que mi dibujo sea como 100% anime. Sí. Entonces, eso. No es poco común ver, yo creo que en general el estilo es más solamente que las proporciones, porque si hablamos como de la cabeza grande, ojos grandes, manos, pies grandes, es como, hay otros artistas que lo hacen, por ejemplo la Bibi Dumi, que también me gusta como un montón, también usa como ese mismo tipo de proporciones en sus personajes. Yo creo que lo medular igual tiene que ver con cómo van componiendo las ilustraciones, cómo van componiendo como los personajes, el nivel de detalle que les agregan, en caso, porque a veces no son muy detallados y no es necesario. Porque el trazo te entrega su información suficiente para entender cómo de qué va este dibujo. Entonces, yo creo que en el caso de Luna, en el caso de Conejo Galáctico, es un tipo de ilustración muy, muy, muy dulce, muy suave, pero también es como un poco misteriosa, porque no son formas redondeadas. Ya, y como que igual, como estudiamos dibujos juntas, yo como que igual como que veo cosas que aprendimos todo el tiempo en tu dibujo. Entonces como yo he visto cómo ha ido evolucionando ese descubrimiento como del estilo, y creo que como todo el tema de los colores, del tipo de línea, del tipo de trazado en realidad que tú decides, y los materiales y las herramientas que utilizas para dibujar, es como Yo creo que es como un conjunto de cosas al final. ¿Cómo con la paleta de colores? ¿Cómo elegí los colores? Cuéntalo. Porque eso es un cacho de los colores. ¿Cómo? Es que igual me acuerdo de las clases de la Catalina. Catalina, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero tú también tuviste clase con ella. La que polea con Matei. La de primer año. Creo que sí. La Cata Donoso. Eso, la Cata Donoso. Sí. Igual me acuerdo caleta de sus clases. Como que me. Igual aprendí harto de color con ella. Encuentro. Es que era buena profe. Como que intento. Sí, súper. Intento ocupar una gama de colores que me encanta, que es el verde agua, el rosado y el púrpura. Esos son como los colores que más me gustan. Y en base a esos colores voy como variando en la misma escala de si como ponerle o más blanco o ponerle más saturación. Como que en eso voy variando. Y últimamente he estado ocupando más colores pasteles, como redescubriendo un poco mi estilo en ese sentido. Eso, creo. Pero no es mucha ciencia cómo escojo los colores, en verdad. Creo que lo tengo como demasiado internalizado. Claro. Oye, ¿cómo ha sido esa transición como de pintar con óleo? De pintar con óleo, luego pintar con acuarelas, me parece, lápices y todo eso, y pasar a lo digital. ¿Cómo estuvo este traslado de un medio a otro? Es brígido. O sea, nunca he abandonado los materiales de análogo, como que nunca los podría soltar porque es demasiado rico sentir los materiales, pero pasarlo a digital, pucha, por lo mismo que no puedo soltar los materiales análogos, que me ha costado tanto pasar al digital, porque usualmente se ocupan las Wacom, y en las Wacom como que la tenéis al lado del mouse y tenéis que mirar la pantalla y no mirar ahí donde estáis dibujando, entonces como, qué mierda, ¿cómo lo hago? Y nunca pude coordinar bien eso. Entonces tuve que invertir en un iPad. Y el iPad es mucho más natural porque es como que estuviera dibujando en un papel. Sí. Entonces ese cambio no fue tan brígido, pero sí fue brígido. Sí, que al final es como trabajar con la Wacom, con la tabla de dibujo, es aprender de nuevo a dibujar prácticamente. Porque cada tabla es distinta, entonces uno tiene que ir tiene una sensibilidad distinta. Entonces uno tiene que hacer calzar el trazo que uno hace de forma natural y usando como el instinto del grosor de la línea, y en la Wacom como que todo se vuelve súper evidente, porque también puede ser súper súper delicado. Entonces yo creo que al final, ¿has pensado como alguna vez en como en comprarte una Cintiq, por ejemplo? Sí, pero el sueño son súper caras. Para los que no saben, la Cintiq es una especie de... Es como el iPad, tiene el mismo sistema, en el sentido en que uno puede dibujar directamente sobre la pantalla, pero es grande y lleno de herramientas, y con una sensibilidad agilada, y con un montón de cuestiones que hacen todo mucho más sencillo, en verdad. Es como el sueño del pibe tener una Cintiq alguna vez. Sí. Bueno, que ya hemos abordado los materiales. Específicamente en iPad hay un programa que se compra que es como popular. ¿Cómo se llama? El Procreate. Se llama Procreate. Sí, Procreate. Es el que mencionas que tiene buena como respuesta a las texturas de los materiales. Y que también tiene como... ¿Cómo funciona el Procreate? Porque yo estoy como súper así... Quiero saber realmente cómo funciona el Procreate, cómo se diferencia el Photoshop y el Illustrator, que yo entiendo que son programas que trabajan con códigos súper distintos, con ideas de la ilustración súper distintas, porque uno es mapa de bits y otro es vector, derechamente, pero el Procreate me da la sensación de que viene como a vincular ambos, como que los mezcla un poquito. Entonces cuenta un poquito cómo ha sido trabajar con Procreate. Encuentro que el Procreate es mucho más amigable que el Photoshop y el Illustrator. Porque en el Photoshop y en el Illustrator tenéis como tantas opciones de qué hacer, cómo hacerlo, que la cuestión como que te satura y es como, oh, no sé qué hacer, y tira ahí el computador a la vez. En cambio, en el iPad es como súper intuitivo cómo vais trabajando. Como que ya tenía el pincel, empecé a aprender de qué pincel lo puedo ir variando, o tenía los materiales distintos, muy así como boceto, línea de arte, así muy obvio lo que podía hacer con eso. Entonces, por eso creo que es mucho más amigable. En cambio, en Photoshop te sale así como medios con agua. Y te salen como 1000 pinceles y es como, ¿cuál de todos escojo mucho y cómo lo sé usar? Y claro, es mucho. Sí, yo encuentro salvaje. Igual el tema del Photoshop y del Illustrator, a mí, yo como que he estado años usándolos para hacer principalmente publicidad, porque mi familia vende cerveza, entonces hacemos, yo hago los logos y toda esa pega de fotografía y todo eso, entonces... Y llevo años trabajando con Photoshop y Illustrator, y cada vez que los pongo de nuevo, aprendo siempre algo nuevo, porque tienen la cantidad de cuestiones así brutales, así los comandos, todo lo que son los formatos, los sistemas de color, todo es un cacho, en verdad, aprender todo eso cuando no vienes de un área donde te lo enseñen como más ordenado y más desde la raíz, pues. Uno aprende la superficie, ¿no? En el ámbito de los tracing que habíamos mencionado, en el caso de una artista estadounidense, que hasta donde pude investigar vive en Boston, y se llama Corin Reid, tiene 31 años, el 30 de julio se hizo viral porque se hizo el uso de una obra de ella por parte de la productora Fábula, en la serie chilena de Amazon Prime, La Jauría. Para quien no conoce la ilustración, es un lobo como en cenital, rodeado de brazos. De hecho, la obra tiene nombre y se llama Wild Dog, y que fue para el 2018 portada del libro In the House, In the Dark Woods, por Lane Hunt. Ese es como el origen de la obra. Bueno, tiene que ver un poco con el tracing que nombramos antes. Ella trabaja por freelance y incluso hizo tributos importantes a artistas como Del Toro y Miyazaki en algún momento en eventos. Así que no es poca personalidad en el sentido. Pero que es de otra persona. Y ellos como que ocuparon la forma base, hicieron el rechazado, por decirlo. Tú lo ves y es evidente que cuál es la obra original. O sea, y lo usan harto. Llevaron, no sé, la cara de un actor, una cosa así, entre medio de los lobos. Y en verdad quedó como bien ordinario, como que no junta ni pega. Pero lo que me sorprendió investigando esta noticia es que fue por la productora Fábula chilena, un proyecto hacia Amazon Prime financiado por un concurso público del CNTV, el Consejo Nacional de Televisión. Es como que hicieron fondar, y de hecho las bases siempre dicen así como, no podía usar obra de otro artista ahí. Claramente ella dijo en entrevistas que no se hubiese enterado si no hubiese sido por sus seguidores. Entonces, no, igual hasta el momento no sé, la productora no ha dicho nada. No. La publicidad de la serie es fuerte en redes sociales principales, bueno, hasta en la tele. Constante. Dentro del actualizado, yo leí que ella ya está como en conversaciones. Ellos no van a dar como declaraciones públicas ni nada, me parece. Pero quizás está tentando que si es que hay una segunda temporada, no sea en Amazon Prime y sea en Televisión Nacional. Como que ese sería como el coletazo del asunto. Como que les fue bien en proyección, pero igual como que tuvieron, usaron también en una escena un mapa, esto en los episodios, del GTA V. No, o del San Andreas, uno de los dos. Entonces, claro, puede funcionar de repente como de referencia, pero cuando ya son dos casos, como que uno empieza a decir, ya no fue por referencia ni cagando. Porque todos los chilenos tienen que ser chanta en las grandes producciones de cosas. Perdieron con Amos. Ay. Sí. Parece que sí. ¿Tienes alguna como anécdota con algún seguidor de Instagram? Algo que así como haya encontrado como que era un poco raro, rancio, interesante, conmovedor, etcétera. Cualquier cosa. ¿Qué se te viene a la cabeza? Últimamente me ha pasado con una seguidora de los Estados Juntos. Sí, como que es demasiado tierna y adorable. Como que me dijo así como, oye, necesito pedirte tu ilustración de Kikuraya. el demonio este de Doro Gedoro para mandar a hacer una mascarilla. Y yo le dije, ah, bueno, está bien. Y como que me dijo, ¿cuánto me cobras por esto? Y fue como, no sé, $5. Y me lo depositó al tiro y fue como, ¿qué onda? Sí, ¿qué onda el compromiso? Y después me manda una foto de la mascarilla y quedó demasiado bonita. Y después me decía, oh, por favor, sube tus cosas a Redbubble. Y yo así como, Redbubble, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y tuve que averiguar qué era esa cuestión. Me metí a YouTube, todo eso. Lo conversamos con un amigo. Y ya, subí mis stickers ahí a Redbubble. Y ella los compró también y los puso en su cajita para costuras. Y fue como demasiado adorable todo. ¡Qué ternura! Sí. Muy cute. Luna. Si yo te pidiese que me recomendases en 75 segundos un original character y su artista, ¿quién sería ahora? Behemoth. Y su OC Pumpkin Kid. Ya. Pumpkin Kids, Chico Calabaza. Lo puedes describir, bueno, eso es como para poder buscarlo, para los que están escuchando. Pero, ¿qué características tiene? ¿Por qué te llama tanto la atención? Me gusta el medio con el que trabaja, Behemoth, que usualmente ocupa este lápiz Pentel, que es Brush Pen. Yeah. Y sus ilustraciones son muy en blanco y negro, y bueno, Pumpkin Kid, él hizo un Drawing Your Style de este personaje. Y no me acuerdo si lo conocí por el personaje, no lo conocía de antes. Habían ilustraciones de él en Pinterest y es muy conocido como por sus gatitos, dibuja calabaza, cosas de bruja en general. Claro, como bien Halloween. Bien Halloween, sí. Bacán. Eso es como su estilo. Para que lo busquen. ¿Y cuál es el OC? ¿Te gustan a ti los niños calabaza? Sí, es que tiene hartos niños calabaza. Se escribe, por si acaso, Behemoth, guión abajo, CRTA, guión abajo, STVARI, por si acaso. Súper. Pueden poner pausa en esta parte por si quieren anotarlo en el papel. Bien, Chols, yo sé que no te voy a sorprender. ¿A quién tienes? ¿Yo? ¿Sí? Como te dije, no... no pillé nada, así como... O sea, después como que lo reflexioné y solamente se me ocurrió este tema de... Creo que fue el año pasado, de... Lo de Bowset y después Bowset y todo set. Claro, al final... Pero claro, no te podría decir el artista. Y ahora como que claro. Me estaba acordando que cuando estaba en Twitter... Veo mucho a un artista que como que convierte, hace versiones femeninas de los navegadores de internet. Hace cross-gender, se dice, creo. No sé, porque ahí el personaje original no era masculino. Ah, del cómic que me estabas diciendo. Sí, es como... Ah, claro. Como internet historia. Hace waifues. Claro, hace waifues. ¡Qué cochino, Charles! No, pero están vestidas, con poca ropa, pero están vestidas. Cochino. ¿A quién tienes de OC? Jade. John Bajo Smania. Ella es una estudiante de último año de la escuela de Sheridan de animación, esto es en Canadá. Lo que me gusta de ella es que tiene un dibujo maravilloso en caricatura, en código americano, ya en código no tiene tanta influencia anime, sino que tiene mucha influencia de lo que ha sido esta new wave of cartoons, desde Hora de Aventura quizá en adelante. Eso se nota en los fondos, en los colores, en la forma en la que ella ha ido armando cada uno de los personajes. Es como súper fan de la Rebecca Sugar y de Steven Universe, y tiene su tesis de grado se llama, es un pequeño capítulo de 4 minutos que se llama Scattershot, que lo pueden encontrar en YouTube y es muy gracioso. Nice. Y estaba hablando de una niña que tiene 21 años y ha hecho todo esto, y de hecho está contratada para trabajar con Mercury Filmworks. ya, así que ya es como profesional, cotota, egresada de Cotota, y la verdad, cuando uno la escucha dibujar, todo el rato es así como, oh, soy tan aburrida, pero... y uno mira su trabajo y es increíble, y es terriblemente joven, y uno se pregunta qué chucha he hecho con mi vida, no valgo nada. Y... clásico de los artistas tirando al piso y... Y en el fondo, otra cosa que me gustan de sus OCs, porque tiene como una familia de OCs, y es que son como super agender, pero no en el sentido como de bandera, arcoíris y nada, sino que simplemente dibujan personajes que uno no sabe si son hombre o mujer y tampoco importa nada, es irrelevante, ya, yo creo que ese es como el máximo, es lo que más me gusta como de esto, que son súper como unisex y eso para mí está muy bien, ya, porque abajo es género, hay que abolir el género. Y siempre está subiendo como pequeños sneak peeks de las animaciones, en realidad, que va haciendo. Y es fantástico ver cómo los animadores trabajan. Es, a mí me encanta. Así que lo recomiendo mucho. En mi caso, mi OC es súper reciente. Literal, se llama NPC, como jugador no jugable, no usable. Es... de Cactus 2D, artista nacional, animador también, sabía que lo conocí. En verdad él tiene madre porque hace unos webcomics también, como Malice, de Malice Inferno, y creo que está en Tapastic, y Kari, que es de este webcomic también de él, que se llama A la mierda el profe, en verdad no se llama A la mierda el profe, pero está A, Garabatos el profe. Pero el NPC es de un juego, porque él está desarrollando a través de un Patreon, un juego que se llama The NPC Adventure, que lo piensa sacar por Itch.io y bueno, trata básicamente de un protagonista no protagonista que está en un juego que se está glitcheando, entonces el concepto lo encuentro genial, ha estado compartiendo su avance en su historia y en su Patreon tiene como 3 pesos de dólares donde el último de $30 te deja hacer tu propio OC dentro del juego, así que contexto. Bueno, les cuento que estábamos cerrando ya, pero en verdad estos colegas que tengo hacen sus propios podcasts, por si no saben. Hace poquito con Chols invitó a un sujeto muy simpático, mi hermano gemelo, y Chols tiene otro podcast que se llama Seasides, y el episodio se llamó La creatividad autoral en Hellblade, Senua Sacrifice. Bueno, invité ahí a este sujeto que estaba hablando recién, cuando se me acabaron las opciones. Conozco poca gente. Porque invitar a Jalan no era una opción. Porque invitar a Jalan me desmonetiza todo, aunque no está monetizado, pero igual. Qué maricón. Ya. Pero sí, hicimos un episodio muy interesante hablando sobre esa curiosa obra de Ninja Theory, el cual, bueno, ya está disponible en Spotify, en YouTube y en iVoox. Son las plataformas como principales para el podcasting. Y obviamente ahí de repente nos fuimos un poco por las ramas con algunos temas actuales de la industria. Y al final igual hablamos sobre algunos jueguitos interesantes para que puedan jugar ahí y tener en consideración. De verdad lo recomiendo bastante. Salió una conversación muy entretenida como siempre. Muchas gracias, Chos, por invitarme. O sea, no a mí, al otro. Jalan y su Oniro Cantor, ¿qué pasó? ¿Qué se viene? Bueno, en Oniro Cantor trajimos al panel a Gaby de Conejo Rojo, porque resulta que Gaby trabaja hace años en la biblioteca de Gaña, en Santiago, muchos conejos, y es súper fanática de la literatura juvenil y de fantasía, y yo no sé por qué duele tantos años y me doy cuenta de esto. Así que estamos junto con ella y Vince, nos toca el próximo capítulo hablar sobre el monstruoso relato de Prosper Redding, que es un libro de fantasía urbana juvenil, ya de una autora que es terriblemente joven también, que se llama Alexandra Bracken, y que escribió como su primer super libro como a los 15 años, maldito. Es decir, me parece mucho que es como de estas que salieron de esta página de Wattpad, me parece mucho, no estoy tan segura, pero es como por ahí. Así que eso se viene muy pronto, para que estén atentos. Y quiero también extender la invitación, si hay algún libro de fantasía que te gustaría, que te gusta, que has leído, y si te gustaría como alguna vez grabar con nosotras, sería súper bienvenida también. si quieres hablar de literatura con nosotros. Literatura... Tentador. Tentador. Bien, más allá de estas publicidades internas entre nosotros, ¿dónde te pueden buscar? ¿Qué redes te gustaría compartir? En Instagram, Conejo Galáctico, para mis ilustraciones, Galáctico Tatú para los tatuajes, Conejo Galáctico en Twitter, porque voy a empezar a ocuparlo más. Estamos siguiéndote. Y en la tienda Cohete Lunar, me pueden encontrar con el código CONG para comprar mis productos. Súper, ahí puedes comprar el póster de Bioshock. De Bioshock. Que ahí tenías tu correo, galacticoconejo@gmail, me imagino. No sé si a futuro vas a tener comisiones. Yo creo que este ha sido como lejos el más informativo y siempre estuvimos como ajenos y tan importante dentro del fandom lo que son los ilustradores. Así que, de verdad, Luna, por tener como la paciencia de tolerar estos personajes que somos nosotros también. Y de darte el tiempo, porque larga sé que involucra no solo la oportunidad de hacerse el espacio, sino también las ganas, las energías. Y fuiste muy genial. Y amable y cariñoso. Fue como... eres como de nuestras primeras artistas invitadas al programa, así que te deseamos lo mejor. Nosotros somos súper seguidores de tu página y de todas las cositas que haces. De hecho, nos gustaría una vez tatuarnos contigo también, así que... Pues ya vamos. Estamos como siempre súper pendientes. No solo somos amigos, sino que también admiramos mucho tu trabajo. Y... te deseamos como lo mejor para este año y esta cuarentena culiada que se termine rápido para que empiece la feria y ganes mucha cochina platita. Sí, ahí nos falta mencionar lo del evento. Pero sí, yo quiero anunciar uno. Dale. Frijol Mágico, de La Serena, que se ganaron un fondito ahí y van a hacer una feria virtual. Bueno, ahí tienen una primicia. Ya vamos a juntar el link entonces cuando subamos este capítulo a Instagram. Ya, Spotify, vamos a juntar el link para que también puedan revisar como directamente el... A todas las fucking redes donde nos siguen 10 personas. Ahora son 9. Ahora son 9, sí. Por eso. Eso. Espero lo hayas pasado bien. Bueno, gracias a ustedes. Sí. Gracias por el espacio y la oportunidad. Y quiero agradecer a mis gatas. Nos despedimos. Esperamos que todos tengan un super mes, que se estén cuidando en su casa, los que puedan, en la medida que puedan. Ojo con los desconfinamientos. Usted no sea el saco de peras que va a salir sin mascarilla a la calle y va a contagiar a todo el mundo. Y nos vemos en un próximo capítulo. Chau, chau. Adiós.